www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están. Buenas tardes, estamos acá en este día jueves 5 de junio de 2014. Ya te fuiste a cualquier año, Sergio. Por favor. Sí, yo estoy muy adelantado. Con Sergio. No, no estoy muy adelantado, estoy atrasado. Deje el vino, por favor. No, deje el vino, lo dejé ya. Bueno, deje el whisky, no, no sé. Pero... Jueves soleado. ¿Jueves feriado? Soleado. Ah, soleado. Oh, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Por favor. Me olvidé de sacarme. Es que estuve en la pileta recién y me olvidé de sacarme los audífonos. Tenía los. Paulito, ¿cómo le va, Paulito? Quería saludar a mi buenas amigo. Buenas tardes, Pablo. Compas de mesa. Buenas tardes, ¿cómo le va, don Pablo? La verdad que así está fresquito, ¿no? Estaba lindo para seguir una siestita, ¿no? Algo así medio como para parar un ratito una siestita y bueno, pero la verdad que bueno. Una deber, cucharita, ¿por qué no? Seguro. El deber es más importante, así que bueno, otro día más acá, reunido con ustedes, ¿eh? Contento. Qué bueno. Señor Daniel Jimeno, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo me va a ir estando con ustedes? Muy bien, por me supuesto. Parece bárbaro, señor. Sí, señor. Trajo cosas para hoy, veo que tiene preparadas varias cositas. Sí. Siempre dispuesto, vamos todavía. Señor Sebastián Carbonero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá un nuevo jueves. Bien, con un poquito de deporte, un poquito de espectáculos. Bien, tranquilo. Muy bien ahí. Bueno, Hicimos los deberes. Se ve que venimos bien. No se olviden después de escuchar El Hijo de Sam, que viene después. Después de nosotros va a estar El Hijo de San, conducido por mi amigo el señor Papo. Bueno, vamos a ir... Ya estamos sintiendo así como un clima, ¿no? Futbolero, ¿no? En el ambiente. Sí, ya cada vez más después cerca. ¿Después de ayer? Ya camino a la radio, veníamos a banderines en la calle, viste, muchas banderas de Argentina, así que bueno, con respecto a esto creo que hay algo, ¿no? Hay algo que sí, que tiene que ver con eso, que es vamos a ir... Vamos a estar leyendo una letra de una canción que tiene que ver con lo que es el mundial en sí, con lo que fue el mundial en un tiempo oscuro para nuestro país y lo que es ahora, lo que cómo viene a colación de ahora de lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? La letra dice así, se llama Esos Ojos Negros. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial están tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo a los ojos para la verdad saber y quitar respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la abre pone llave y te encierra. Esta es una letra de una canción de León Gieco que se llama Esos Ojos Negros. Habla de cómo esta gente, este tipo de gente que, bueno, es difícil nombrar a veces en Mundial 78 todo lo que pasó, toda la movida que hubo a nivel interno en nuestro país, se tapó muchas cosas con eso, Y bueno, el día de hoy lo podemos. Daniel me puede. Dani Jimeno me puede decir algo, me puede más o menos situar en el. En la época, yo era chico, pero. Sí, sí, totalmente. La letra es fabulosa. Pinta de cuerpo entero lo que sucedía en este país. El pueblo que festejó en las calles. Y de espalda a eso, bueno. Había secuestros, torturas, asesinatos, genocidios y el pueblo, yo me incluyo. Disculpe, no estamos hablando del Mundial 78, ¿no? Mundial 78. Yo escucho. Y el pueblo, por un lado, festejando ante el horror que sucedía a nuestras espaldas, ¿no? En la segunda estrofa dice: esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. O sea, León lo podía, o sea, hubo época, bueno, sabíamos que donde estuvo exiliado, estuvo afuera, era perseguido, ¿no? Pero bueno, él se podía expresar, tenía manera de expresarse. El arte es una manera muy, muy buena de expresarse. Y si no, lo podemos ver acá. Este tema no sé de qué año es, pero... Ojo, yo igual creo, viste, que... O sea, que los años 80, me dicen por acá. Más o menos, sí. Yo creo que muchas veces igual, a través del fútbol y lo que es la fiesta del fútbol, mucha gente también se expresa ahí, viste. Tal vez no lo hayan hecho algunos conscientemente, pero en ese momento creo que se vivió mucho más desde lo emocional, ¿no? Sí. Esto se ve mucho, viste, los domingos en la cancha, ¿no? Cómo la gente va con los problemas de la semana y se olvidan. Y llegan a la cancha y gritan y putean al árbitro y putean a uno u otro. Y eso hace que lleguen más tranquilos a casa, dicen, ¿no? O sea, como una catarsis. Sí, viste, es así, ¿no? Entonces yo creo que también este mundial habrá sido un poco también así, ¿no? Y yo lo traigo de allá, del 78, de todo lo que pasó en el 78. Bueno, que ya no tiene tanto que ver con genocidios y secuestros y desapariciones, pero el mundial este en el que estamos ahora, en el 2014 en Brasil, también estaban pasando mucho, a pesar de que, bueno, no se está viendo bien, o sea, no se está mostrando todo lo que está pasando, pero sabemos que en el mundial está, bueno, hay muchas protestas, hay muchos equipos que están con mucho miedo de llegar a Brasil, de no decir a dónde están, de esto, del otro, porque hay una situación bastante en la sociedad que es muy baja calidad. Pero bueno, pasan todos los mundiales. Pasa siempre, sí, pasa sí. En Sudáfrica supongo que habrá pasado lo mismo, porque Sudáfrica, no te olvides. Fue la primera vez que estuvo mundial. Y es uno de los países más pobres del mundo. Sí. Yo creo que para muchas, para mucha gente, ¿no? Que llegue el mundial y capaz que no llega justo en un momento, viste, bueno, de cada uno, viste, y dice, bueno, no llega el mundial y es como para disfrutar, viste, ¿no? Hasta dice para olvidar también, ¿no? Momentos malos, pérdida de familiares, o sea, muchas cosas, ¿no? Como que el fútbol sigue siendo una opción, ¿no? Una opción para de alegría, de unirse en las casas y de todo esto, ¿no? Yo qué sé, yo creo que este año también se va a vivir en este mundial. Y bueno, en lo personal también yo estoy andando medio bajoneado, ¿viste? Y también es una esto de que llegue el mundial y todo es como, ¿viste? ¿No? Es como decir, bueno, vamos a llegar a algo copado para disfrutar, sí, ¿viste? Sí. El mundial es tapa muchas cosas, o sea, inconvenientes nuestros, inconvenientes en el país que... Sí, como sabrás, no hay ninguna noticia ahora, solo se habla del mundial. Estamos hablando del mundial, sí, solamente. Solo se habla de esto. Un poquito más adelante vamos a hablar de un poquito del fútbol, del partido que jugó ayer con Trinidad Tobago. ¿Trinidad Tobago? Sí, sí, ayer hubo partido en el Estadio Monumental. Una práctica, digamos que fue. Sí, sí. Un entrenamiento. Y bueno, ganó Argentina 3-0, ¿no? 3-0, goles de Palacio, Mascherano, tercer gol de Mascherano en la selección, y Maxi Rodríguez. Y si Argentina ganaba 7-0, no, y era mal con los, era un cuatro. Resultado que valía, ¿eh? Sí, sí, porque los goles que se perdió Argentina no fueron ahí nomás, fueron al lado del arco. Este, No, terrible. Increíblemente, terrible. Messi nunca, lo que el gol que cerró ayer, creo que nunca se lo erró en su vida un gol así. No. Justo estaba, le tocó. Estaba muy ayer. Regalado, creo. Sí, justo le tocó ayer. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero sí, era un partido para 7-0. Bueno, vamos a escuchar un poquito de este tema que recién estuve leyendo la letra. Se llama Esos Ojos Negros de León Gieco. www.labemba.com.ar Voces que avanzan. Bueno, estamos otra vez. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema ese de León, por Dios. No sí, lo había sí. escuchado. Estamos muy altos, ¿eh? Estamos muy altos. Yo me siento que estoy muy alto. Tengo voz de locutor. Hablando de altura. Sos un locutor. Sos el locutor de ¿Para dónde corres? Yo soy locutor. También una señora que vino acá me dijo. ¿Qué le dijo? Es el. Hay uno que habla con la voz igual que Chiche Helblum. Chiche. ¿Qué hace Chiche? Mi amiga Elsa. Así que habla, habla Chiche Sergio. Chiche Díaz. ¿Eso es bueno o malo? No sé, dice. Me dijo que hablo como Chiche Helblum. ¿Hablas o tenés el tono de voz? Tengo el tono de voz de Chiche Helblum. Mal, bueno. Vos nada más, bueno, menos mal. Señor Sebastián, ¿tiene alguna línea para comunicarse? Nuestro sí, oyente? Tenemos a nuestro mail, habemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, habemusradio01, el de loguito verde, la notita musical. O podés simplemente entrar a nuestra página, www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos dejás tu mensajito, lo que vos quieras. Y la línea de oyentes, tome nota por favor, 5031-4713. Interno 640 y Skype FM La Bemba, las dos veces con B larga. Muy bien. Bien. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Le comento algo, don Sergio, usted que hablaba de altura. Sí, sí. Hace unos segundos, casualmente, sí, sí. Vamos, una noticia de básquet que por ahí no me pertenece, pero es muy cortita. el San Antonio Spurs de Ginóbili, Manu, de Manu Ginóbili, el Manu, intentará desde hoy apoderarse de título que le pertenece a Miami Heat. No sé de qué se ríe, si se me mando alguna macana. No. Tome nota y. No, estoy tomando nota. Ay, hoy juegan. Sí, hoy empieza la. Hoy es el primer partido de la serie. Los veremos. Así que lo mejor para Manu. Sí, sí. Bueno, yo tengo otra noticia que, bueno, no es de deportes, es de que se sumarán al calendario nacional otras 3 vacunas, que son vacunas muy importantes. Ayer lo anunció la presidenta. Sí. Y dice que los infectólogos ya resaltaron su incorporación. Infectólogos celebraron ayer la incorporación de las vacunas contra la varicela, el meningococo y el rotavirus al calendario nacional de vacunación y afirmaron que se trata de una excelente noticia para la salud pública y plantea un plano de equidad en la Argentina. Sí, muy bueno eso. ¿Desde cuándo se empiezan a dar? ¿Tenés idea? Bueno, ya está en el calendario nacional. Así que. Sí, porque con el invierno ya se suman las enfermedades. Son el frío y con ella los achaques, ¿no? Los achaques. Son gratuitos. Así que bueno, está bueno que. Hay que cuidarse. Estemos informados y bueno, acercarnos a los hospitales. Son gratuitas y obligatorias. Qué bueno. Según dijo la presidenta. Bueno, tengo otra noticia también. Como este muchacho no puede estar al margen de nada, sabemos que este muchacho no puede estar al margen de nada. Dice que Tinelli pidió que echen a Delía. Ah, Delía. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que le dijo de todo. Ah, la flauta, ¿cómo fue? Yo te voy a decir algo. A ver. Dice, ayer Marcelo Tinelli volvió a criticar al gobierno tras cuestionar a la presidenta Cristina Kirchner por haber sentado a Luis Delía en la primera fila del acto realizado este miércoles en la Casa Rosada, generando la reaparición del dirigente social, que replicó llamando al animador, entre otras cosas, prostibulario, misógino y machista. Ah, bueno. Dice, ¿algo más? El mensaje de Tinelli rápidamente se viralizó porque dice que Tinelli le contestó a través de Twitter, más bien de Lía, no sé si tiene Twitter. Lo cierto es que a través de la red social Twitter, el conductor de Showmatch cuestionó a la mandataria y pidió que echara al pequitero oficialista de su entorno. La presidenta CFK Argentina banca al impresentable, violento y antisemita de Lía. No lo puedo creer. Si pide paz y amor, empiece rajándolo. Bueno, estos son. Sabemos que son opiniones, estamos en un país libre, se puede opinar, se puede disentir. Se puede decir lo que quieras. A sentir. Siempre respetando otro, ¿no? Las autoridades y las investiduras. Y los derechos del otro, sí, por supuesto. Por supuesto. Señor Daniel, me tiene otra noticita. Pero sí, esto, cortito, pero el Mundial tiene la pasión futbolera. Llena las vidrieras de cotillón. Hay mochilas, alpargatas, cornetas, pelotas. ¿Subieron los precios? ¿Subieron los precios? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿no? Le pongo un precio solamente para que vean. Una banderita, sí, más o menos. No, banderita no, la camiseta. ¿Cuánto la camiseta? Lo que el año pasado se conseguía a 369 pesos. Sí. 369. La marca de las tres rayas. Correctamente. Hoy. Lo compramos a 749. Una bagatela, señor. Trabaje todo el mes y cómprese una camiseta. Mire usted, ya que cobró el aguinaldo, puede comprarse la camiseta. Sí, por ahí una sola compra vas a tener. El aguinaldo, nada más. Por ahí me alcanza para una media, no para el par, bueno. Igual. Y así todo me parece. Con el próximo aguinaldo me compro otra media. A ¿no? fin de año. Sí. Así todo me parece que ese número que estás dando me parece que es un precio cuidado. Porque en algún auto debe estar mucho más caro, sí. Sí. Y sí. Debe estar llegando a 1000 y algo. No pensemos que los números y los nombres atrás, nada. Que digan Messi o que tenga algún numerito. 50% más. Sí, mínimo. Mínimo. Bueno, pero sabemos que todo esto es la época. Son todos cálculos matemáticos, no sabiendo que, bueno, que ya esta gente. Son todas inversiones para. Como decís vos, justo es un mes de donde la gente cobra el aguinaldo. Entonces dice, bueno, ya que sobra, vamos a aumentar un poco acá, ¿viste? Yo te hago una pregunta. Sí. En la salada, ¿cuánto saldrá en la salada la Argentina, la camiseta argentina, pero la original? O sea, la original de la salada. Sí, sí. Que debe ser muy, pero muy, muy, muy, muy parecida. Muy igual. O sea, la verdad que no. En la salada. ¿Para vos cuánto está? 50. ¿50 mango? Sí, sí. 50. 50. 50 mango. Mirá, o sea que con. ¿Cuánto me dijiste, Pablito? Con. Ponle una luca. 749 pesos. 749. Compramos. En la sala no compramos todo el equipo y los botines. Está bueno el los suplentes. ¿No? Comprar remeras, si tenemos muchos hijos, nos alcanza para comprar 15 camisetas. Si tenemos 15 hijos, tenemos 15 camisetas. Tenemos un problema bárbaro igual. Por tener 15 hijos. Sí, sí, no, bueno, yo estoy hablando de las camisetas, ¿no? Tenemos, forman un equipo de 11 con 4. Con 4 suplentes. Buenísimo. Mire usted, ¿no? Está buenísimo, claro, eso. Claro. Eso es lo bueno de tener 15. Lo bueno, lo malo. Yo le iba a hacer una pregunta al señor Carbonero, que va a ir al Mundial. Usted va a ir al Mundial, ¿no? Sí, sí, es lo más probable. Sí, ¿a usted en qué va? ¿En qué viaja? ¿En sube? ¿Con la sube? No, voy con la motito. Pero no, con la motito va. Yo le diría con que... ¿Con las 60 cintradas? Sí, con la Sol. Ah, buenísimo, buenísimo. Por lo menos no paga micro, no. Nada, se ahorra todo eso. Me ahorra. Sí, por supuesto. Ojo con el sol en la ruta, nada más. Por eso le digo. Sí, no, me estoy comprando cremitas para el sol todo. Por eso le digo que no. Que se recargue su tarjeta SUBE. ¿Por? Y porque sí. Porque ¿Se va a usar allá en Brasil? Se va a usar. No sé si se va a usar en Brasil la SUBE o la SUBI que te llevo. SUBINIO. SUBINIO. Ayer escuché algo de la SUBE interesante. Está la posibilidad de que la SUBE sea internacional. No, se use para estacionamientos, peajes, y me estoy olvidando de algo. Los parquímetros. Y bueno, viajes que ya tenemos, pero sí. En avión también. No, ¿en serio? Sí. Y me estaba olvidando de esto. Taxis también, o sea. Todavía no está promulgado. Mi hermano me quiso. Yo una vez me llevó hasta mi casa, de la casa de mi viejo, y me preguntó si tenía la SUBE, pero como él no tenía la maquinita, no me pudo cobrar. Qué lástima. Si no se hubiese. Pero yo le quiero decir una cosa. Dígame, cuénteme. ¿Qué pasó? Defensa al consumidor del gobierno de la ciudad realizó en las últimas semanas diversos operativos en los que sanciona a los comercios que realizan recargas de la tarjeta SUBE y cobran un adicional. Peso. Por la transacción. Yo estoy podido que me cobran. Sí, pasa lo mismo con las tarjetas telefónicas. ¿Ah, sí? Sí. Yo fui, estuve el verano, estuve, yo voy a unas piletas muy de alto nivel, por supuesto. No, estuve allá. ¿Qué vas? ¿Dónde va el recordado Mariano Clos? En Lugano, sí. Más o menos, sí. Estuve ahí en Puente La Noria, la quise cargar y me dijeron hasta 30 pesos, un peso de recargo, y más de 30 pesos son 2 pesos de recargo. Ah, ¿en serio? Bueno, yo conozco un kiosco, ya que estamos, vamos a mandar en cana, un kiosco que está en Avenida Caseros, enfrente del Hospital Gastro. Uy, ya sabemos cuál es. Y también te cobran un peso. Te cobran un peso. Así que bueno. Sí, yo por suerte di con un local, me estaban cobrando un peso el otro local, y un local que también tiene Lotería Nacional y juegos, que no me cobran. Que no cobran un peso, sino que... Bueno, están en lo legal. Sí. Lo que pasa es que cuando me cobraron un peso no sabía si era legal o no, porque todos me estaban cobrando un peso. Esa es la famosa entonces avivada siempre, ¿no? Sí. Que hoy ya decís, bueno, damos un servicio y bueno, vamos a cobrarle un manguito más, ¿no? Sí, porque... ¿No? Si igual, ¿quién se entera, no? Claro. Decir, ¿quién se entera? A uno le dan el ticket y ese peso no figura. No. No, eso es lo moro. Uno... Eso es plata negro que entra, claro. En el... Desde ya. Aparte, bueno. Deben cobrar su beneficio por tener la tarjeta, por ofrecer ese servicio. Es que eso, deben cobrar. Eso es lo que ellos dicen, que, o sea, como que no tienen ganancia. Que no, tienen ganancia, para, cobran ese. ¿Para qué tomaron ese servicio? Lo peor de todo es que uno tiene que viajar y necesita sí o sí la tarjeta. Sí, claro. ¿Entendés? Claro. O sea, se aprovechan de que o la tener necesidad. Un montón de monedas y pagar el doble el viaje, ¿no? No, imagínate, tenés que viajar con 3 y tenés que pagar con monedas, sí. El viaje mínimo está 5 pesos. Sí, por ese mango. Tenés que poner, no sé, así toda la bolsa de moneda ahí adentro. Sí, sí, hay que ponerse una cantidad. Y pensar que antes el boleto era una chirola, ¿eh? Sí, sí. Pensar que antes el boleto, cuando lo sacaba el trick, que te lo cortaba. Te da el número Capicúa, el boleto Capicúa. El famoso Capicúa. El Capicúa, yo viajaba re tranquilo cuando salía Capicúa. ¿Por qué? Yo me llevé guardapolvo hasta los 20 años. Escolar. Con cada lope así de con grande. Con ese escolar, ¿no? Escolar. Y también se usaba, no sé, bueno, por ahí no sé si lo usaban ustedes, pero en mi tiempo por ahí las chicas sumaban el número del boleto. Y le daba el nombre. Número, el nombre de su amado. Mire usted. O sea, usted no tiene. Encima, capaz que estabas vos y todos tus amiguitos. Entonces decía, denme a mí que saco yo. Entonces iba y decía, bueno, 20 escolares. Y le mandaba las 20 monedas de 5 centavos en la máquina. Y el tipo, las monedas saltaban, ¿viste? Saltaban en la máquina. Unas entraban, unas no, ¿viste? Un quilombo bardo. La verdad que para el tipo era un dolor de huevo. Decía, bueno, dale, pasen todo listo. Sí, déjense de joder un poco. Bueno. Sí, porque prácticamente ni te cobraban el boleto escolar antes. Sí, era pasa. Como dijo Pablito, era una moneda, una chirola. Bueno, vamos a irnos. No era un chasman, era una chirola. Chirolita. Muy bien ahí, qué atento bien, que estaba ahí. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito, porque bueno, esto me dejó medio caliente, así que vamos a escuchar un temita de los Babasónicos. Esto me dejó medio caliente, que será cuando vea a Wanda Nara, que en cualquier momento la tenemos acá en la radio. Bueno, volvimos acá al tercer bloque, el bloque de deportes, el bloque que le dedicamos a la redonda, a la cuadrada, a la ovalada, a la chiquitita, a la caprichosa, como dice, a la caprichosa. Bueno, la verdad que yo estoy re obsesionado con el mundial, no me importa más nada. Yo estoy acá en este programa, pero la verdad que mi cabeza está ahí, lo único que quiero escuchar es de fútbol y del mundial. Y bueno, y también hay algo importante también para este finde, ¿no? Sí. El sábado hay una pelea que es Cotto contra Maravilla Martínez. Y bueno, la verdad que también no hay bastante material también, ¿no? O sea, de eso. Y yo les quería leer algo primero de todo, o sea, algo que sale en el diario Olé, que dice, da para todo, ¿no? Es los barras de hinchadas unidas argentinas convocarán para este mediodía una conferencia de prensa en Puerto Madero. Una conferencia de prensa en Puerto Madero para decir que la AFA no les dio las entradas prometidas. Qué bárbaro, Por lo bajo, los violentos admiten que recibieron la mitad. Esto es insólito. ¿Cómo le van a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Viste? O sea, la verdad es que es para una conferencia. O le dan las entradas a lo violento, o lo vamos y lo acabamos a trompar. Está incluido en la constitución de Argentina. Conferencia de prensa en Puerto Madero, ¿no? Como para que tomemos conciencia de, ¿viste? Estamos en el país de revés, Juan. Por Dios, qué país estamos. Dígame una cosa, Pablito, usted que me está hablando de la pelea de Maravilla de Cotto. Sí. Me dijeron que Maravilla Martínez va a salir con rodilleras a pelear. Y con la remera de campeón. No, de verdad va a salir con rodilleras a ¿por pelear? Qué, ¿por qué? Porque tiene un esguince, todavía no se terminó de recuperar el esguince que tiene en la rodilla. Y se va a cubrir la otra rodillera también. No, pero es verdad que va a lucir la remera del Club Atlético River Plate contra su rival. Pero bueno, obviamente después cuando empiece la pelea se la tiene que sacar. Pero va a subir al escenario así. Y Cotto también es hincha de River. O sea, es así también. Y sí, si Carrefour es de San Lorenzo, claro. Cotto de River. Claro. Este Cotto, a ver, cuando suba al ring, ¿va a tener los precios cuidados? No. Muy buena pregunta. Bueno. No. Pregunto porque es lo que la ley marca. ¿Y ustedes cómo ven esta pelea? La verdad que no sé. Yo quedé ya con una mala impresión de Maradillo Martínez. La última con, con Chávez. Y ya es como que esto, viste, como que. No sé, ¿no? Como que. Maravilla yo lo veo como un... Como un show, ¿viste? Un show, o sea, sí. Un showman. O sea, va a ser un show, pero todo muy armado, ¿no? Algo así como una pelea. Aparte yo nunca vi tanta... ¡Adrián! ¿Viste? Se juntan se juntan las minas para ver la pelea de Maravilla. Sí, boludo. Sí, sí, se vuelve, sí. Eso es lo que odio. Las minas que dicen, ¡ay, qué bueno que está! ¡Ay! Bueno, preferirle que vean boxeo antes que vean fútbol y te estén preguntando boludeces. Como los paracaidistas del fútbol. Terminás a los trompazos con la mina y bueno, también. Después de la pelea veremos si es cierto lo de Maravilla o vende humo. Y también bueno. Hay cosas. Vende entradas de cine porque estrenó una película. Sí, sí. Sí. Sí, es cierto, también. No dicen nada en la tele, pero se ve que está buena. Hay noticias de Racing, ¿no? También, está, ¿cómo era? Sí. De Racing, dice que Racing busca refuerzos. ¿Racing busca refuerzos? Y debe buscar como 15 jugadores. ¿Tiene entrenador ya Racing? ¿Cómo? ¿Tiene entrenador? Claro, antes buscando. Está buscando entrenador. Ya tiene. Digo, ¿no era Coca? Digo Coca, que va a dirigir su último partido en Defensa y Justicia. Nadie quiere sentarse en el... Antes de asumir en Racing. En el banco de... Ahora Racing necesitaría cinco técnicos, porque con los que cambió, si tiene cinco técnicos... Echa uno al mes y medio y le queda cuatro. O sea, por lo menos así ya no tiene que andar buscando ni nada. ¿Y? Ya los tiene. Sí, lo dice que lo quiere traer también a Diego Buonanotte. Pero... Ah, ¿como jugador? Sí. Sí, también al Rey Pelé. Va a volver al fútbol también. Bueno, dice también que Piatti, jugador de... De San Lorenzo. San Lorenzo, se va a jugar a... A ver, ¿dónde? Se va a jugar una liga de los Estados Unidos al Montreal Impact. Ah, equipazo. Sí. Equipazo. Sí, sí, seguro que va a estar. Lo que sé. No me gusta el fútbol estadounidense. No. Es que ellos tampoco van a jugar al fútbol, van a llenarse los. Se llenan los bolsillos. Preguntale a Beckham. Las arcas. Preguntale a Beckham si le gusta. Se hizo una mansión con el fútbol. Sí. Se fue a jugar a Estados Unidos el tipo y ya ahora tiene una mansión, pero no sabe lo que es. Sí, bueno, el Rey Pelé este jugó. Hay bastante porque años en el fútbol, en el norteamericano. En el cosmos. En el cosmos. Sí, señor. Y sí, bueno, sí. Y hay que hablar de River, que es el último campeón de casi todo. Y bueno, la cara de Sergio, que no le gusta este momento. Pero bueno, no, hay un interés por un de por Turquía, Lanzini, por ¿no? Lanzini, bueno, pero no se sabe nada. Pero hay unas ganas de vender en River, parece que, no sé, se fue Ramón y quieren vender hasta los azulejos del vestuario. Hay que tener cuidado. Y porque tiene que tapar un poco los 400 millones de pesos que tienen de deuda, ¿no? Y hay un muñeco Gallardo que está por llegar, que ya mañana mismo lo presentan como mañana nuevo asume. Técnico. Sí, no sí. Le importa nada al tipo. Déjame jugar con la reserva, aquel que está sentado ahí, ¿no? ¿Verdad? En que, Chile salió campeón. Sí, pero bueno, hay que ver acá en un club tan grande como River. Gallardo. En Uruguay. Y con todo lo que le costó a River, ¿no? En Uruguay, pero, no. En Chile no, en Uruguay, con Nacional de Montevideo. Sí. Con todo lo que le costó a River llegar a formar un, ¿viste? Un grupo así tan, ¿no? Tan, o sea, por lo menos que tan regular. Ahí está, esa, pero no, sí, tan regular. Sí, realmente. De bajo nivel. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo sigue todo. Pero bueno, esto es algo de lo último que tengo de noticias de River. Bueno. Y Carbonero, que dice que él no sabe sobre su futuro. Sobre su futuro, solamente va a hablar después del Mundial, ¿eh? O sea, está todo parado por sí, es el único colombiano que no se fue del plantel, digamos. Porque sí, también, se fue Teo, se fue Balanta. También. Y jugó contra San Lorenzo la superfinal. Y la noticia, bueno, de que Falcao al final, bueno. No va a estar en el Mundial. No va a estar, así que bueno. No llegó. Una lástima. Se fue para. Agradeció a Pekerman por haberlo aguantado hasta el último minuto. Pero lamentablemente no llega, qué feo, ¿no? Igual no, igual uno, esos. Uno dice es una lástima, ¿no? Pero yo me lo imagino. Sí, Falcao, hasta que nos agarre jugar no, contra nosotros, ¿no? Falcao, Teo. En una finca, en Colombia, tirado, ¿viste? En unos sillones mirando el mundial en el LCD, ¿viste? Con una re mujer al lado y la verdad es que tan mal no la va a pasar, ¿no? Fue el mundial, o sea, no veo algo que digas, ¿viste? Pobre tipo, cómo sufre de no ir al mundial, pero bueno. Se queda sin jugarlo, por lo menos. Pero bueno. El que está en duda también es Ribery. Que lo, con un problema Ribery, lumbar. El francés. Scarface, sí. Está con un problema lumbar. Ese teléfono me está volviendo loco. Y llaman los oyentes. Sí, sí. ¿A dónde, Dani? Sigan llamando a la línea de oyentes al 5031-4713. Interno 640. Y tenemos Skype también, ¿no? Sí, sí, Skype FM La Bemba. Como de costumbre, lo que siempre, las dos veces. Come larga. Muy bien. Vamos a ir a un temita. Un temita sí, musical. Sí. Pará, que el operador está ocupado. Que nuestro operador. Tenemos operador de nuevo operador. Sí, tenemos. Que nuevo operador. El azúcar de helado, por favor. La pregunta de millón, ¿no? ¿Tendremos a alguien que podamos mandar a Brasil ahora que empieza el mundial que nos traiga alguna noticia allá? ¿Alguna sí? ¿Algún corresponsal? Viaje? Es un corresponsal. No. ¿Habrá plata en la radio para que pueda alguien. Y vamos a hacer una noticia. Yo si voto por uno. Por lo menos sí, de lo más. Yo tengo un voto. Yo también. Por lo menos de lo más cercano, no sé, de Foz y Iguazú. O sea, si no llegamos a Brasil, por lo menos, no sé, de Foz y Iguazú, cerca de las cataratas, algo que, claro. Que nos traiga por lo menos algunas noticias, ¿eh? Así que eso, bueno, después lo van de que testea a ustedes, que son los que. Alguna montaña que, manda, que esté en el límite, que se suba a la montaña y ve los partidos de la montaña. Claro, algo. ¿No? Algún morro. Como, aunque sea su cercanía, ¿no? Claro. Ya que no esté en el estadio, pero noticias de su cercanía. Que esté por ahí cerca. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de los Cadillac. Ah, a ver. Manuel Santillán, el León. Nunca se olvidan que el santo de la gente va hacia el mar. deberán morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se arroba. Sin embargo, por el viejo Santiago, el sucio bodegón, dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran de León y cuáles eran Manuel. Panamá, Panamá, llanto de los sufrimientos en pueblos abogados. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, llegamos al cuarto bloque de este día. ¿Cómo pasa el tiempo? Jueves 5 de junio del año 2014. Qué bueno llegar al cuarto, ¿no? Llegamos al cuarto. Porque la verdad que es una odisea, ¿no? Qué bueno. Esto es para todos los que me están escuchando, llegar al cuarto. Una vez llegar al cuarto. ¿Cómo me gustaría llegar Papá. Al primero, no? Bueno, hasta los 30, hasta el cuarto llega por lo menos. Sí, no, yo ya doblé el codo. Disculpa, Sergio. Vamos a traer, estuve preparando en mi casa un informe sobre los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, más conocidos como los autores de Hansel y Gretel, Blancanieves, Rapunzel y Cenicienta. Son todos cuentos infantiles. Totalmente inocentes. Ya. Totalmente inocentes. Como... Eran inocentes. Eran inocentes. No tenían doble sentido. No tenía doble sentido. Eso es lo que nos preguntamos. Y dice que nacieron en la ciudad de Hanau, actual Hessen, en el seno de una familia burguesa. En su juventud empezaron a trabajar en la biblioteca local y fueron luego profesores en varias universidades. Luego se supo que los hermanos Grimm recopilaban historias de sus tiempos libres. Las investigaciones aseguran que los cuentos que todos hemos leído cuando éramos chicos fueron recopilados y cambiados un poco de relatos orales o de colegas que contenían alto contenido sexual y de violencia. Ah, viste, no eran tan infantiles. Caperucita. Caperucita. Ah, amigo, Caperucita y el lobo. Hansel y Gretel. Dice que los cuentos que ellos juntaban o conocían eran para adultos, testimonios de las crueldades que sufrieron muchos hombres y mujeres de su país. El primer libro se llamó Cuentos para la Infancia y el Hogar y tenía dos tomos. Como su contenido era bastante crudo, tuvieron que editarlo en varias ocasiones para que se adapten al público infantil hasta que se convirtieron como los conocemos today, o sea, como los conocemos hoy. Buenos chicos, ¿eh? Sí. Los cuentos que ellos juntaban o conocían eran para adultos, como dijimos antes. Dice, acá tenemos un pequeño resumen de los relatos recopilados por Jacob y Wilhelm Grimm, de los hermanos Grimm. Dice que Hansel y Gretel, la madrastra de estos niños le propone a su esposo matarlos ya que no tenía dinero para alimentarlos. Esto fue algo muy común en la Edad Media porque escaseaba la comida y las mujeres terminaban matando a sus hijos. Los alimentos en sí son el problema de este cuento porque los niños escapaban al bosque, se topan en la casa de una bruja quien se los quiere devorar, y en el cuento de los Grimm era la madrastra que decirle matarlos, pero en el relato original era la madre biológica. O sea, tuvieron que hacer toda una movida. Estamos un poco hoy en la Edad Media, porque hoy pasan todas estas cosas, me parece, ¿no? Sí. Estamos volviendo. Blancanieves, mirá el Blancanieves. Blancanieves dice que el cuento real contaba que la madre deseaba acabar con su hija. Pero a diferencia de lo que pasaba en Hansel y Gretel, no era por la escasez de alimentos, sino por la competencia sexual. Sino que le acababan a la hija. Los hermanos Grimm quintaron el personaje de la madre por el de la madrastra también, ya que en el siglo XIX la imagen de la madre asesina era algo que no se podía concebir. Sí, sí, era todo. Sí, también. Se dice que se la vio a Caperucita, que estaba embarazada, ¿viste? Sí, sí. Sí. Y le preguntaba a Caperucita, ¿no te había comido el lobo? Dijo, no, fue un error de imprenta, dijo. Bueno, también tenemos a Rapunzel. Se trata de un relato censurado. A ver. Dice que los padres de la chica le entregaron una bruja a cambio de alimentos y fue encerrada en una torre. Fue un trueque. A cambio de alimentos. Qué malaria que había. Una caja de pan. Qué malaria que había en ese momento. Te hacían pelota, te entregaron. Tráeme la caja pan y te dejo la nena. Una caja de bombones te dejaban. No te lo... Un príncipe, al escuchar su voz, la encontró y la visitaba periódicamente, subiendo a través de su larga trenza. La consecuencia de estos encuentros. La consecuencia de estos encuentros fue censurado, ya que Rapunzel quedó embarazada de gemelos. Y además, ¿de dónde provenía la trenza? La trenza de claro, ¿de quién era la trenza? De Rapunzel. Hay que ver de dónde venía. ¿De dónde provenía? Pero Cenicienta también. ¿Del cabello? Mirá, Cenicienta. Cenicienta dice que este clásico también tiene sus partes oscuras. Bueno. Por ejemplo, una de sus hermanastras se cortó un dedo del pie para que le entre un zapatito de cristal que Cenicienta había perdido en el baile cuando sonaron las 12 campanadas. Un pájaro mágico le hizo notar al príncipe que había sangre chorreando en el piso por esta acción. Otra hermanastra se cortó el talón siendo advertido el hijo del rey por la misma ave. Bueno, el hijo del rey no estaba muy bien, parece, porque si le advertía la ave era muy atenta. El castigo para ambas fue realmente cruel. Los cuervos les arrancaron los ojos. Pero tengo más cuentos de terror, porque también hacían cuentos de terror los hermanos Grimm. ¿Y los anteriores no eran de terror? No eran de terror, porque eran condicionados. Eran condicionados y los fueron adaptando para el público infantil. O sea que ganaron plata con los grandes y con los chicos. Sí, sí. Claro, sí. Sí, sí, tiene las dos puntas. Las 12. Dice, hay un cuento que se llama Los Dos Hermanos. Los dos hermanos, dice, y la madre del rey, una mujer malvada que había cometido cientos de crueldades, es condenada por su hijo a morir en una tinaja con aceite hirviendo mientras era mordida por serpientes venenosas. Mire los muchachos que creativos. La niña sin manos. Un molinero trata con el diablo con el fin de salir de su pobreza, pero a cambio este debe cortarle las manos a su pequeña hija. El diablo amenaza con llevársela al infierno si no cumple con su promesa, lo que el hombre termina mutilando a su niña. Y tenemos uno que también se llama El Hueso Cantarín. El hueso cantarín. Che, pero ¿qué onda los hermanos Grimm? Escúchame esto. Es uno de los cuentos más espeluznantes. Los protagonistas son dos hermanos, quienes compiten para ver quién mata al jabalí que está atemorizando a todo el reino. La recompensa para quienes logra es casarse con la princesa. El hermano menor es el que logra matar al animal, pero el mayor lo embriaga, lo mata y lo tira desde un puente al río. Un pastor encuentra un hueso de este hombre y hace una flauta. El sonido sale del instrumento, denuncia el asesinato. El rey escucha esta declaración y condena al hermano asesino metiéndolo en una bolsa y enterrándolo vivo. ¿Metiéndolo en una bolsa y a dónde? No pensé que iba a decir dónde, no hace falta. Es cierto que los hermanos Grimm suavizaron bastante estos cuentos, al igual que las versiones modernas en las películas de Disney. Sin embargo, poniéndose a analizar cada historia, tenemos que reflexionar sobre las madrastras y las brujas. Los padres que cambian a sus hijos por alimento no son para nada una actividad para los niños antes de ir a dormir. Sí, sí, claro. Realmente. Y la malaria no, que había, ¿no? Si le cuentan esos cuentos así como son, no duermen nunca mal. Nunca mal, los niños. No duermen con los ojos abiertos. Ni comen tampoco, porque no. Imagínate que si faltaba algo para comer, son. Sí, ¿y si te cambiaron un niño por una caja de pan? Bueno, después de esto vamos a escuchar un poquito de Las manos de Filippi. Bueno, estamos otra vez en el aire acá, en el bloque 5 de Para Dónde Corres, de este día 5 de junio del 2014. Vamos a estar hablando un poquito de espectáculos con el señor Carbonero. ¿Cómo le va, Sebastián? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá, Ventanas al Futuro. Qué bueno que esté acá. Hasta el 8 de junio, el Centro Cultural Recoleta es el escenario elegido para el despliegue de las nuevas expresiones de la cultura joven. Recitales, fotografía, danzas, DJ, moda, literatura, stand-up, arte callejero, cine y más actividades con entrada gratuita. ¿Gratuita? Sí, bastante bueno. Sí. Centro Cultural Recoleta, conocen, ¿no? Donde está el Basif y todo eso. Sí, sí. Tenemos un llamadito, a ver si podemos sacarlo al aire. Hola, sí, ¿quién habla? Bueno, mirá. Hola, Mariano, ¿cómo le va? ¿Ya está viajando, Mariano? Yo estoy llegando muy de buena suerte para transmitir la cobertura del Mundial. Con la selección argentina. ¿Qué tal, viejo Choto? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Don Mariano, ¿qué dice usted? Sí, sí. Y nosotros que pedíamos un corresponsal. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos. Señores, lo podemos tomar como corresponsal allá en el Mundial de Brasil 2014. Fuerte y claro. Fuerte, claro y duro. Lo vi el otro día tomando sol de la mano de un señor ahí por la playita de Ipanema. ¿Puede ser? El Zunga. Bueno, es el personal trainer el cual me cuida el cuerpo. Y bueno, tengo que estar de punta en blanco con el físico aceptable porque después de la afición de cada cobertura de la selección argentina del equipo de esa vela. Qué bueno, qué bueno. Preguntale qué le pareció el partido. Es un muy buen momento. Mascherano, ¿cómo le pareció Mascherano ayer? Está bien, lo digo, estamos quedados, pero me gusta que lo de tipo separado, tipo Luis Miguel. Bueno, parece bárbaro. A ver, espere que. Yo le voy a robar más tiempo de su hermoso para ver si corre ese FM en la mesa. 91.3, todo palo. ¿Vos? Para el operador ese flaquito, flaquito que tiene la hora nuevo, que no sabe cómo conectar el teléfono, pero no importa. Saludos para el gratos y para todo el equipo de producción. Muy bien, Mariano. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Un informe especial de Mariano Clos desde Brasil. Gracias, Mariano. Desde las playas de Ipanema. Chau. Qué feliz que me pueden escucharlo, Mariano. Sí, aparte, la verdad. Saber que estamos, o sea, que tenemos una que persona tenemos tan, tan importante, ¿no? Que nos va a traer. Qué corresponsal de lujo. Eso, ¿no? Tanta información nos va a traer. Realmente un orgullo para nosotros. Podemos contar con él. Y ¿no? Que es nuestro, ¿eh? Sí, no es de ninguna otra radio, sino. Es nuestro. De nosotros, así que. Sí, yo le interrumpí al señor Sebastián. Dígame, Sebastián, ¿tenía algo? Bueno, más? Como decía, ahí en el Centro Cultural Recoleta, Ciudad de Gente. Va a estar desde el 8 de junio hasta el, no sé, hasta el 8 de junio. Un montón de tiempo. Hasta el 8 de junio. Va a estar. Esto va a estar es bueno. Gratuito, es gratuito, tiene entradas gratuitas. Sí, por suerte. Hay algunos espectáculos que es con capacidad limitada, o sea que es por orden de llegada también. Hay stand-up. Hay stand-up, bueno, hay cine. Eso me gusta, está bueno. Literatura. Está bueno para ir en Centro Cultural. Sí, yo creo que voy a aprovechar Recoli este domingo y me voy a dar una vueltita por ahí. Muy bien. Pero este domingo bueno, ya estamos en 8, ¿sí? Sí, hoy no, es 5. Hoy es 5. Hoy es 5. El domingo ya es 8. El domingo 6, es 8. 7, 8, hasta el domingo. 6, 7, 8. Sí. Muy bien. 8, sí, señor. Tocaron los Rolling Stones en... ¿A dónde? Ay, me gusta, ¿sabes cómo levanta la mano? Tocaron los Rolling Stones en Israel. ¿En Israel? Sí, a pesar de las amenazas, había amenazas de que los palestinos le iban a... iba a haber un ataque contra los Rolling Stones. Bueno, me diste el pie justo porque este centro cultural tiene una muestra del comienzo de los Rolling. Mira, está para verlo. Está para verlo. Sí, sí, yo que soy muy joven no lo conozco mucho, pero me encantaría conocerlo. ¿Una muestra fotográfica o...? Muestra fotográfica, muestra bueno de un montón de cosas. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Una pregunta, o sea, una duda que tengo. Mira, acá tengo una foto. Para entrar a Israel. Sí. ¿Se cortaron? No, entraron directamente. Entraron de una. No hubo. Pasaron por la puerta del costadito. Yo quería ir de un... a Israel a conocer y tenía miedo, ese miedo, ¿no? No vaya. Encima que me queda poco, un corte. No vaya porque ellos son los Stones. Está bien. Bueno, también... a veces hay que hacer un look nuevo también, ¿no? Para cambiar un poco. Sí, un corte y una quebrada, ¿no? Sí. pero yo me juego la desaparición, ¿no? Está como que... Independiente, se juega la desaparición. Sí, sí, sí, sí, está como Independiente. Ya. Totalmente. Que este domingo Independiente también, para no dejar, ¿no? A las 5, ¿no? Los antiguos en el bolsillo, mire usted dónde los tengo, ¿no? Hasta... A las 5, ¿no? Independiente. A las 3. A las 3, uy, ¿qué te compraron lo que juega? ¿A qué hora a es las 3? ¿Cómo se llama? El duelo, el partido del año. Sí, 3. A las 15 horas va a jugar Independiente Patronato. El funeral es a las 3. ¿Y el Globo a qué hora juega? También a la misma hora. 15 horas va a jugar Almirante Brown. Llegan todos a la misma hora. Aquellos que estén en situación de descenso. Y ascenso. Como en situación de ascenso, correcto. Bien. Está afiladísimo hoy, ¿eh? Almirante Brown contra Huracán. A las 15 horas. Pero. El hobby. El día anterior va a jugar Sarmiento de Junín. Sí, juega toda. Sí, el sábado juega. Está el otro entrenamiento de Argentina también contra Eslovenia. Sí. También a las 3. Sí, sí, sí, sí. Son muchos deportes este. La final, los ascensos y descensos es el domingo. Sí, sí. Yo le quiero decir una cosa, le quería comentar. Porque ya nos estamos yéndonos sí, le gustó el trabajo de operador a nuestro operador, ¿no? Vino el remis a buscarnos, pero sí, yo no me quería ir a TC ATC. El programa que tenemos en ATC. Sí, sí, sí, al magazine de Mónica Gutiérrez. Sí. Sí. Yo estaba leyendo el otro día en espectáculos una nota sobre una cosa que pasó en teatro. Había una obra de teatro que estaba Mónica no, Andrea del Boca y Carlos Moreno, un jugador que acaba de fallecer. Estaban actuando. ¿Murió en escena? No, murió en escena, pero este señor estaba haciendo la obra de teatro que estaban haciendo. Terminaron de filmar, de hacer todas las escenas que tenían que hacer, de firmar todo lo que tenían que firmar, todo. Y se dice, yo no puedo asegurar nada, pero que se... así que se acercaron hasta sala de terapia intensiva donde estaba este señor que estaba ya en sus últimos momentos. Instantes, sí, sí. Y le hicieron firmar un papel como que se desvinculaba de la obra. Sí. Me parece de muy mala leche. Sí, sí fue así. Sí. Si fue así, sí. No sé, yo no puedo decirlo. No, porque la otra parte dicen que no estaba internado cuando firmaron. Que lo firmó antes. Sí, que lo firmó antes de estar internado. Bueno, sí, a mí me llegó. ¿Cuál es la verdad, no? Me llegó otra información, sí, pero sí, bueno. Sí, no, está bueno que lo denuncies acá. Sí, es que fue así, sí, por supuesto. Pero bueno, usted sabe que yo me manejo con. Con código. Con código de la calle. Y bueno, estamos acá, nos falta el señor Daniel Antagli. ¿Qué pasó con el señor Daniel Antagli? Sí, me quedé manija con ese cafecito, ¿eh? Está para hacer un café con leche. Hasta ahora la gente una media luna. Debe estar tomando algo, ¿no? Debe estar merendando. Debe estar merendando la gente ya. ¿Podríamos escuchar un temita y nos despedimos? Sí, cómo no. Y vamos a saborear estas ricas facturas que tenemos en la mesa. Sí. Chocolate frío, caliente, ¿viste? Un submarino. Papo. Papo tiene voz de... No hay factura, dice. No hay factura. ¿No vinieron la factura? Bueno, listo, bueno. Entonces nos vamos ahora. Nos echaron. Si querés me voy ahora. Dale. Son así. Dígame, señor. Bueno, dígame. La verdad, un programa muy bueno. Yo me voy a seguir quedando acá en la radio una horita más. Vamos a hacer acá el aguante a nuestro amigo Papo. Con el hijo de Sam. Vamos a ver qué sale, ¿no? También voy a compartir con... Bien. Vamos a seguir. Nos sumamos todos al hijo de Sam. Que es la radio. Bien, me parece bárbaro. El hijo de Sam. Ya que no me alcanza con una hora de para dónde corres, sigamos con el hijo de Sam. Muy bien. Sí, ¿nos vamos con un tema así también mundialista, el tema? ¿La música? El tema no es mundialista, la música es alegre. No está. No está, no está. Bueno, que sea aleatorio, ¿no? No está. Nos despedimos con no está. Entonces, con no está. No está. Listo. El tema no está. Chau. Bueno, nos vamos. Entonces hasta el jueves que viene. Adiós, para el chicos, no próximo. Coman caramelos, coman fruta, estudien y háganle caso a mamá y a papá. Y a los hobbies. Gracias, gracias, gracias. Muy hasta amable. Luego, muchas gracias. Gracias, operador, Gracias, Dani. Gracias, Panza. Besos, Lau. Nada, nos abandonó. Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.